El tema del viaducto en Soacha se pone cada día pues más atractiva la propuesta, pues recordemos que el mismo vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se refirió al respecto con la cementera mexicana Cemex, una posible alianza público-privada para construir un viaducto entre el municipio de Soacha y Bogotá, cerca a la Escuela de Policía General Santander. Pero también surge el tema de hacer la famosa vía paralela o vía perimetral, que se ha venido hablando también desde hace años, una vía que conecte desde Chusacá hasta la capital colombiana por los detrás de los cerros surorientales, dos posibles vías que sin duda descongestionarían el tráfico en el municipio de Soacha y agilizarían pues la movilidad para los viajeros de la capital colombiana. Para hablar de estos temas tenemos a esta hora, a las 8:15, al secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, el doctor Andrés Díaz. Doctor Díaz, buenos días, bienvenido a Periodismo Público, ¿cómo está usted? Buenos días, un saludo muy especial a Periodismo Público y a todos quienes lo siguen. Bueno, doctor Andrés, ¿cuál de las dos propuestas le suena más a usted como secretario de Movilidad de Cundinamarca? ¿La vía perimetral, la vía paralela, es decir, la que conectaría desde Chusacá a Bogotá por detrás de los cerros orientales, o el viaducto que tanto se ha hablado en los últimos días, que desde la vicepresidencia también se ha venido hablando que se manejaría obviamente con una alianza público-privada? Digamos que ambas iniciativas pueden ser importantes, todo lo que se haga para descongestionar la autopista sur hay que revisarlo de una forma detallada. El departamento pues vía que iría. Bueno, 8:16 de la mañana, discúlpeme. Es el departamento. Bueno, claro. revisemos, Camilo, la comunicación con el doctor Andrés Díaz. Estamos hablando con el secretario de Movilidad del departamento de Cundinamarca, el doctor Andrés Díaz, a propósito de estas dos iniciativas. Él dice, por lo menos lo que le alcanzamos a escuchar, es que cualquiera de las dos, desde que descongestione la autopista, pues será bienvenida. Sin embargo, me imagino pues que habrán que analizar temas, habrá que mirar cuál de los dos proyectos es más viable. En fin, retomemos pues la comunicación con el doctor Andrés Díaz. Bueno, doctor, lo escuchamos y le preguntaba, ¿cuál de las dos posibilidades cree usted que es mejor? Las dos alternativas hay que revisarlas, digamos, como unas propuestas que pueden ayudar a mejorar la autopista sur. El departamento recibió la vía alterna, la está evaluando el ICU junto con la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta sería una vía que ayudaría especialmente a sacar la carga de materiales de construcción, pero también serviría para otro tipo de vehículos. Y de pronto sería mucho menos compleja en su ejecución que la misma posibilidad de hacer un viaducto en lo que es hoy la autopista sur. El departamento, a través de la Secretaría Especial para Soacha, está queriendo liderar este proceso en esta nueva vía y pues esperemos que en la medida que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales se pueda sacar adelante. Doctor Andrés, bueno, es claro que el departamento le apuesta más, y usted lo acaba de decir, a esta vía perimetral o vía paralela que, digamos, pasaría por un lado de Soacha y descongestionaría totalmente la autopista sur, especialmente del tráfico pesado. Ustedes ya tienen algunos datos, porque no es nuevo el tema. Yo, por lo menos, personalmente, en mi ejercicio periodístico, he escuchado de una posible vía por los cerros surorientales del municipio ya desde hace 5, 6, 7 años. ¿Ya hay datos de extensión, de amplitud, de compra de predios o digamos que apenas están haciendo el tema para ustedes? Digamos que formalmente en este momento la propuesta está en su etapa de prefactibilidad, es decir, fue presentada al ICU y al IDU, está corrigiendo algunas observaciones que se le hicieron por estas dos entidades y una de las termine, que se espera que sea antes del 15 de mayo, se entregará la prefactibilidad, ya conoceremos unos detalles de lo que sería la propuesta de la vía. Hay mucho interés de quienes están promoviéndola y pues esperemos que, como lo decía, las características técnicas financieras y jurídicas permitan que se avance en este proceso. Pero, doctor Andrés, aún sin conocer, bueno, y ya está claro el tema que el 15 de mayo podríamos conocer ya más detalles, pero aún sin conocer esos detalles, ¿considera usted que es mucho menos compleja, es decir, valdría menos, sería mucho más fácil construir esta vía que el mismo viaducto? Sí, sí, el hacer un viaducto sobre la autopista sur no solo pues requerirá de tener la voluntad también del Distrito Capital, sino pues tiene una complejidad técnica de la ejecución de la obra de una vía que hoy en día tiene miles de vehículos que transitan por ella y pues que por la dimensión requeriría una serie de infraestructuras que después se la haría un poco más compleja. Adicionalmente a ello, el departamento está terminando las fases 2 y 3 de Transmilenio y de diseño, y digamos que tocaría volver a diseñar lo que serían estas fases 2 y 3 para poder tener en cuenta el viaducto. Entonces, preliminarmente uno considera que hacer una vía nueva podría ser una alternativa mucho más ágil para poder solucionar las dificultades que hoy en la autopista sur. Sí, señor. ¿Se haría también bajo la figura alianza público-privada? Sí, señor. Sería una alianza público-privada de iniciativa privada, es decir, presentada por un por unos privados que son los que se encargarían de la ejecución de esta obra. Sí, bueno, si bien es cierto, hasta ahora estamos en la etapa de prefactibilidad, pero entiendo también que se tiene planeado construir una plataforma logística donde esta iniciativa sería crear pequeñas bodegas para almacenar la carga, yo no sé, tal vez en las afueras de Soacha. ¿Qué se ha pensado al respecto? Sí, esta iniciativa tiene como mecanismo de financiación estos dos aspectos que se ha hecho: un peaje que se instalaría en la vía y un centro logístico que estaría en el municipio de Soacha, que con su desarrollo y explotación económica ayudaría a financiar la obra. Bueno, listo. Es claro entonces que el departamento le apuesta más a la vía. Ustedes definitivamente le apuestan más a la vía alterna, al viaducto no mucho, ¿no? Sí, de todas maneras, como le decía al comienzo, cualquier iniciativa que sirva para descongestionar la autopista sur hay que evaluarla, y también el desarrollo de estas APPs pueden ir cambiando, y por eso no hay que descartar ninguna alternativa. Ok, oigan, doctor Andrés, cambiando un poquito de tema, aunque usted ya no lo tocó, ¿cuándo se entrega ya estudios de fases 2 y 3 de Transmilenio? Antes de finalizar el mes de mayo, deberán ya estar listos, ya los tenemos en un 95%, nos falta definir dos aspectos puntuales para su concreción, pasarlos a la revisión de la interventoría, y antes de finalizar el mes de mayo ya estarán los diseños definitivos de estas fases 2 y 3, cumpliendo el compromiso que estableció el gobernador Álvaro Cruz de apoyar el Transmilenio financiando estos diseños. Ahí terminaría de cierto modo la responsabilidad del departamento, ¿no? Ya con el con la entrega de los estudios y diseños. Sí, el departamento lo que hizo fue asumir de manera responsable este proyecto para poder impulsarlo. Por eso nosotros estamos liderando la ejecución de estos estudios y diseños de las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha.